escaso día. Con cariño y alegría me enseñaron con rigor. Y a veces ese candor que a la mente siempre aflige. Si los cantores te exigen así,